país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une, jornada de jueves. Bueno, estamos hablando un poquito del tema del predio de Escaucari recién. Sí, bueno, para hacer un recorrido y un resumen rápidamente, el secretario de Gobierno le había solicitado a través de una notificación a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen por 3,5 metros, que se iban a tocar del predio del Grupo Scout. Es un predio que había sido concedido por 99 años. Bueno, finalmente el Grupo Scout realizó charlas informativas, asesoramiento para ver cómo podía continuar este diálogo, porque ellos obviamente se oponían a que este predio fuese tocado. Bueno, ayer por la tarde llegó una nueva resolución con la firma de la intendente María Teresa de Vélez, donde volvían para atrás. Y ella aseguraba que este predio no se iba a tocar. Ya le tenemos del otro lado de la línea a la intendente. Buenos días, María Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Buenos días. Bien. Bueno, queremos conocer un poquito por qué en ese momento se había pensado en tocar este territorio donde hoy actualmente está funcionando el Grupo Scout, y por qué, cuál es el fundamento por el cual se volvió para atrás con esta decisión. Mira, el fundamento es que básicamente ahí se produce un nudo de tránsito importante y va a ser cada vez más complicado, porque hay un polo importante económico, gastronómico, comercial, y desde el ómnibus que tiene que parar y que no para, no tiene lugar suficiente, hasta el hecho de que va a continuar se va a hacer un puente dentro de poco. Desde obras surgió la posibilidad de que se corrieran 3 metros el cerco de los scouts, que pensamos que no le originaría mayores problemas a las actividades que desarrolla el centro. Pero todo se trató de llevar con la mayor consideración a la labor de los scouts, o sea que con todo el diálogo posible, y lograr un consenso. No habiendo llegado a un consenso, no es nuestra intención ir contra una institución que valoramos, así que no, tampoco nos urge esa decisión. Yo creo que lo que no se hace con diálogo y con consenso no tiene sentido, por eso desistimos. Hemos dialogado, se ha tratado de hacer las cosas de la forma más respetuosa posible. Así que no habiendo consenso, desistimos, valoramos lo que hacen. Yo personalmente, que estoy a favor de la educación, de la contención de los jóvenes y de precisamente predicar valores, prefiero, por lo menos mientras dure esta gestión, mi actual gestión, no innovar en ese sentido. Uh-huh. Teresa, había sido ya una decisión tomada, por lo que vimos en la notificación que firmó el secretario de Gobierno. No, en mi forma de ser y de actuar, y que ustedes la conocen perfectamente bien, sin diálogo yo no avanzo en nada. Esto fue conversado en numerosas oportunidades con el párroco, con los scouts de Villa Allende en 2 oportunidades, incluso en el predio, y con los scouts también de Córdoba, con la que comanda o que dirige a los scouts de la provincia. No se pudo llegar a un consenso, basta, no tiene sentido, no es algo que en este momento sea urgente. Yo prefiero seguir fiel a mis principios, que son respetar el diálogo y respetar el consenso. Uh-huh. Así que, y eso lo pongo de manifiesto en la nota. Uh-huh. Pero bueno, en su momento a la gente de Obras Nuestras no le pareció que eso pudiera afectarlo. Si los scouts consideran que sí los afectan en el normal desenvolvimiento de sus actividades, está bien, han presentado sus objeciones y su punto de vista, y los hemos tenido en cuenta. Uh-huh. Tere, preguntarte en ese sentido, porque hay una concesión de ese terreno, y por lo que pudimos hablar con el Grupo Scout, ellos manifestaban que al modificarse, en este caso, la utilización de ese terreno, implicaba que se caiga ese comodato. No, no es así bajo ningún concepto. El comodato está y persiste. Se les pedía el corrimiento de unos metros, nada más, 3 metros con 50, que incluso podría haberse sido menos, pero no importa, no tiene. Ahora ya está, la decisión está tomada, se desiste, y bajo ningún concepto se les caía el comodato, bajo ningún concepto. Uh-huh. ¿Tienen pensado trasladar este proyecto de estacionamiento? No, ya está. Uh-huh. No, el proyecto de estacionamiento era una de las muchas cosas que nos movían o que movían a la gente de obras, pero bueno, iremos solucionando las cosas en la medida que se vayan presentando, y ya le encontraremos otra parada al ómnibus también, que justamente para en ese lugar. Ya se irán solucionando las cosas para que todo quede más fácil para una Villallende que crece demasiado deprisa y que nos encuentra con un montón de desafíos de todo tipo, porque uh-huh. la verdad es que son desafíos de todo tipo. Pero bueno, así es, las ciudades crecen, esa es la naturaleza de estas ciudades que están al lado de la metrópolis. Teresa, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Hola, ¿qué tal? Bueno, consultarte en esta parte, sí. ¿No? ¿Cómo guiar para creo que no tendría que haber sido ni siquiera pensado hacerle una petición a este predio? ¿Por qué fueron por ese lado y no estimaron otras cuestiones? Tenemos un colegio de ingenieros, por ejemplo, acá en nuestra localidad, que por ejemplo podría guiar cómo sería el crecimiento más más organizado en este sentido. Lo estamos haciendo, permanentemente se está estudiando, no solamente el Colegio de Ingenieros, tenemos también gente en la propia municipalidad que estudia todos estos temas, estamos permanentemente estudiando el tema. Chicos, no le demos más vuelta a un tema que ya está solucionado y está zanjado. Se pensó que no les podía resultar un inconveniente correr el cerco, pero siempre se pensó en el diálogo y en el consenso, se los vuelvo a repetir. Así que lo dejemos, está ya en una decisión que ya está tomada, no se innova en el tema, punto. Bueno, Teresa, recién hablabas de la posibilidad de hacer perdón, un puente. Les había pedido, sí. Te había hecho un pedido de que sea breve porque había salido una reunión. Uh-huh. Una pregunta más, si puede ser respondida. ¿Cómo no? Con todo gusto. Por el puente que recién contabas, que se está por hacer en la zona, y bueno, primeramente eso. ¿Tienen previsto hacer un puente? Sí. No solamente está previsto, ya está todo el desarrollo y está en manos de la provincia que nos dé el visto bueno final, porque claramente que lo tenemos que hacer con la aprobación de la provincia, que cruza un río. El puente va a servir de desahogo importantísimo a una calle que hoy está totalmente colapsada, que es la calle de Anfunes, una callecita de 100 metros que comunica la Avenida del Carmen con el polideportivo. Y bueno, y va a ser más o menos como la continuación de la calle Güemes, sale a la calle de Arqui también, a Río de Janeiro, a la altura del entre el campo de los scouts y el complejo del Gato Romero, del intendente Gato Romero, el exintendente Gato Romero. Intendente, ese puente es muy importante, es muy importante para la ciudad. Una última cortita, si me la podés responder, si no va a quedar seguramente pendiente para la próxima entrevista. No, pero cuando ustedes quieran, planeamos la entrevista con más tiempo, sin reuniones de por medio y con lo que quieran. Bueno, estoy a su disposición siempre. Cortita, crecimiento, recién decías crecimiento deprisa de una ciudad, pero housing que se van habilitando, te pregunto precisamente por la casona Mongusi que fue tirada abajo con intención justamente de hacer locales comerciales y más housing en la zona, teniendo en cuenta también esta dificultad en el tránsito, ¿no? Y la sobrehabitación que estamos teniendo en Villa Allende. ¿Algún proyecto? Mira, no hay un proyecto de housing que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la casona Mongusi tenía un permiso de demolición, si no me equivoco, de hace por lo menos 5 años o 4 años. atrás, que después paró por la pandemia, en fin, pero no que no yo sepa no hay un proyecto de housing. Uh-huh. Sí hay un proyecto de locales comerciales, pero creo que ha quedado en medio en stand-by. Uh-huh. Tampoco te puedo asegurar eso, sí, obras, me puedo cerciorar bien, pero lo que te puedo decir con seguridad es que no hay un proyecto de housing. Uh-huh. Porque viendo que la zona está bastante colapsada, justamente vos lo decís, la necesidad de un estacionamiento, la necesidad de un puente, digo, si seguimos permitiendo estos megadesarrollos. Hoy en día hay una ordenanza vigente, una ordenanza que costó bastante tiempo llevar a cabo, que en la que yo estuve en el Consejo Deliberante durante 6 años, de los cuales 4 estuvieron abocados a esa ordenanza que se terminó en 2019. Hubo una previa en el 2018, ordenanzas 43, 18 y 37 y 19, que trataron de ordenar la ciudad, no solamente la parte urbana actualmente, sino también un poco en previsión de futuro las zonas que no son las concretamente residenciales del centro de la ciudad. Uh-huh. Y esa ordenanza está vigente, se cumple y prevé en cada lugar, en cada situación, en cada barrio, en cada corredor, todas esas instancias, qué se puede construir, hasta dónde se puede construir, con qué tiene que contar. Nos han criticado, es decir, los desarrollistas se han quejado que es una ordenanza restrictiva, y verdaderamente sí es un poco restrictiva en el sentido que se les exige que provean absolutamente todos los servicios, que hagan las conexiones, que tengan en cuenta el tema cloacas, y sobre todo tienen que tener estacionamiento suficiente, sea cual fuera el desarrollo que haya. Nosotros no podemos retrotraer la vigencia de las ordenanzas, o sea que las ordenanzas que se desde el, del año 2019 no pueden ser retroactivas a proyectos aprobados anteriormente. Uh-huh. Pero desde el año 2019 o desde el 2018, que ya hubo una primera ordenanza, es absolutamente obligatorio contar con la cantidad de estacionamientos que se ha evaluado para cada tipo de desarrollo, ya sea residencial o comercial. En eso, desde ese momento, se cumple a rajatabla. No hay excepciones. Uh-huh. No hay excepciones. Bueno, la verdad que así es... Debería normalizar muchísimo la construcción, mejor dicho, esto también tendría que ayudar muchísimo al estacionamiento, porque toda nueva obra tiene que contar con estacionamiento, toda. Uh-huh. Bueno, es un tema para seguir hablando, ¿no? Para desarrollar, porque hay muchas aristas dentro de... Muchísimo, y la conozco bien porque justamente nos ha llevado mucho tiempo el desarrollo y la aprobación de esta ordenanza, y fueron los primeros años de mis funciones como presidente del Consejo Deliberante, o sea que me la conozco a la ordenanza de memoria, y estoy pendiente siempre de que se cumpla. Uh-huh. Bueno, intendente, vamos a salir quizás con un poquito más de tiempo. Sabemos que estás por entrar a una reunión, porque la verdad que el tema del desarrollo me salí de una reunión, en la ciudad, mejor dicho, me salí. Así que cuando quieran lo prevemos, y ustedes me dijeron una notita corta y por eso si les acepté. Pero sí, les prometo que cuando quieran que charlemos largamente, estoy a su disposición, lo prevemos con tiempo. Excelente. Bueno, intendenta, gracias por el tiempo y por acercarnos a esta información de la resolución que finalmente benefició al Grupo Scout. Que tengas buena jornada. Cierto. Bueno, chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahí, María Teresa Eveles, intendente de la localidad de Villa Allende. Bueno, un poquito apresurada, podríamos decir, la nota. Realmente hay mucho para hablar de las cosas que están sucediendo acá en Villa Allende, teniendo en cuenta sobre todo el desarrollo urbano que viene de la mano de todo. O sea, todo está vinculado con todo. La necesidad o esta petición de un parte de un predio, que es el predio donde actualmente funciona el Grupo Scout, tiene que ver con el desarrollo. La necesidad o la idea, el proyecto de hacer un puente, tiene que ver con el desarrollo. La demolición de la casona Monguzzi tiene que ver con el desarrollo. Todo tiene que ver justamente con el crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Es la pregunta clave de todo esto. ¿Cuál es el programa o el plan que tienen para crecer? Porque la intendente dice que hay una ordenanza vigente, etcétera, etcétera, pero también sabemos que muchas veces las ordenanzas vigentes son avasalladas por los grupos o empresarios o desarrollistas o de poder económico. Lo vimos con el Pharmacity, lo vimos con la Casona Monguzzi, que supuestamente tiene una autorización de antes para la demolición. Se habla de de ejecución de locales comerciales, se habla de housing, supuestamente, porque tampoco lo puedo confirmar, supuestamente no hay una habilitación para eso. Por otro lado, y esto también lo vamos a hablar mañana en anexados, con las voces de vecinos, en esa zona, en la zona del golf, hay un grupo de vecinos que están reclamando que cesen con la construcción de viviendas, que no estamos hablando de una casa, estamos hablando de complejos de viviendas. Uh-huh. Entonces, hay una ordenanza, pero se sigue construyendo. ¿Tienen garantizados esos lugares realmente los servicios, como dice la intendente que tiene que tener? Bueno, ¿qué está pasando en la ciudad? Hay muchas aristas, pero todo tiene que ver con el desarrollo. Así que esperemos que en algún momento podamos tenerla de nuevo al aire de la 93.9 y que pueda dar detalladamente su parecer de cómo vamos a seguir desarrollándonos. 37 de las 11, nos quedamos hasta las 13, estás en anexados.